la Santa Isabel, que está solita en su cuarto y quiere que la acompañe, que la acompañe un rato. Hay alegría, alegría, alegría, hay alegría, alegría, placer, hay caparío, la Virgen María, allá en el portal de Belén. Vamos a...